Con un día distinto y tenemos ya comunicación telefónica con Mariano Grondona, integrante y presidente de la Cámara Industrial de Tandil, la CAIT, que le vamos a dar la bienvenida a ABC Hoy Radio. Acá Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá estamos, todo tranquilo. Bueno, Mariano, queríamos que nos cuentes un poco acerca de cómo están trabajando ahí desde la Cámara, y sabemos que están trabajando también en la mesa del vino. Contanos un poquitito. Sí, la Cámara estamos trabajando en varios puntos. En realidad, está bueno que saques el tema de la mesa del vino. Es bueno porque hay gente en Tandil que no sabe de las posibilidades de producir vino en esta zona y el alcance que puede llegar a tener transversalmente, beneficiando otras actividades. Hace ya unos años, hace 20 años, se pusieron las primeras plantas de vid en esta zona, en la Posada de los Pájaros. ¿20 años, Mariano? 20 años, mira. 20 años. Yo me enteré hace poco de eso, porque no sabía de los viñedos más modernos, no, llamémoslo a este el viejo, que fue el iniciador, que está en la Posada de los Pájaros. Y hoy, todos sabemos cómo está operativamente la Posada de los Pájaros. Estaba hasta hace un año, no sé la fecha exacta, olvidado, perdido entre las zarzamoras y los yuyos, y hay dos productores que los están rescatando. Obviamente no van a poder rescatar todas las plantas, pero están rescatando, están limpiando, están podando, están empezando a conducir y esperan poder tener una cosecha el año que viene, o sea, en el otoño próximo. Después viene el proceso de hacer el vino, claro, ¿no? Claro. Que lleva unos tiempos más. Entonces, ese es el viñedo más antiguo, que está muy bueno que sea alguien que de alguna manera, porque tiene 20 años de antigüedad, no son viñedos nuevos. Y después, hay una empresa conocida que ya produce, ya embotella, ya comercializa, que tiene 10 años. Matías Lucas está a la cabeza de eso, son él y sus hermanos. Y a raíz de la constancia, la tenacidad de Matías, y que hacía todo a pulmón, porque la realidad es que ellos lo hicieron todo a pulmón, se fue sumando otra gente, productores novatos en este tema, algunos por gusto, otros como hobby, otros con algún objetivo más comercial. Y la realidad es que hoy en Tandil hay unos 15 viñedos en el partido de Tandil, pues también hay en Vela, y en Gardey. Entonces, en el partido de Tandil hay unos 15 viñedos en producción, en distintas etapas. Ya con botellas en la calle, en el supermercado, en vinotecas, hay uno solo. Produciendo vino hay un par más, pero hoy todavía no se está vendiendo, y no sé el objetivo tampoco si es ese, porque no hay una gran no producen un gran volumen como para justificar algún negocio. Pero la realidad es que hay ejemplos cercanos en ambientes muy parecidos al nuestro de que se puede hacer, embalcarse en Boca, en el Abra de la Sierra, ahí donde la ruta 226 cruza las sierras. Hay un viñedo ya productivo de una empresa muy importante, y son vinos que se venden muy caros en el mercado. Después en Chapadmalal está la bodega Trapiche, que con su vino Costa y Pampa, también ya con la bodega, con la visita guiada a la bodega, toda la parte turística bien, bien armada, es muy interesante. Entonces la idea es tratar de reflotar lo que hay acá, potenciarlo y captar nuevos interesados. Porque creemos que no solo el vino en sí es interesante económicamente, productivamente, más allá del romanticismo que pueda tener el tener un viñedo, ¿no? La parte folclórica, por decirlo de alguna manera, la parte linda del saber, del disfrutar de los tiempos de la vida y demás. También la parte turística va a estar muy muy beneficiada, porque donde hay bodegas hay visitas guiadas a las bodegas, surgen los hoteles, sí, surge el emprendimiento gastronómico para para desarrollar eso, para degustar, y también va directamente relacionado. No nos olvidemos que en Tandil tenemos una marca muy muy importante de quesos y salames que ya son conocidos. Entonces pensar en una ruta del vino y los quesos y los salames, o como se llame, no es ninguna locura. Entonces ahí se va a impactar muy grandemente al municipio. En Tandil el señor intendente siempre dice que tiene tres patas muy sólidas, que son, no me acuerdo el orden, el turismo, la producción agropecuaria y el polo tecnológico que quiere desarrollar. Y bueno, acá estaríamos involucrando a dos de los tres. Así que en ese sentido se está trabajando. Hace unos 15 días hicimos una reunión virtual, iba a ser presencial, se fue demorando a ver si se podía ya hacer presencial. No la quisimos retrasar más, y en realidad creo que por ser virtual fue un éxito, porque hubo 66 participantes, la dio un ingeniero agrónomo mendocino, especialista en desarrollar viñedos y en desarrollar marcas y en comercializar y en armar proyectos, y que fue justamente el que puso las plantas en la Posada de los Pájaros hace 20 años. Y bueno, tuvimos muchos asistentes de Tandil principalmente, hubo gente de Madariaga, hubo gente de Bahía Blanca, hubo gente de Médanos, que también hay una bodega, al sur de Bahía, hubo gente de Saldungaray, y la verdad que estuvo muy interesante. Duró una hora y media la charla, hubo muchas preguntas. Viste que cuando vos haces una charla en Zoom, si la charla pierde interés, la gente se va desconectando. Bueno, hasta el final estuvieron todos, y después hubo muchas preguntas que tuvimos que cortar por falta de tiempo. Mariano, así que lo principal, digamos, la base de todo es el clima, digamos, que haya un clima amigable, digamos, como para el desarrollo del viñedo. Eso en Tandil, a la vista, digamos, está, digamos, la base sustentable para el desarrollo primario está. Sí, lo que decía Hernán Cortegoso, que fue el que dio la charla, que estuvo muy muy gráfico en ese sentido, él puso un cuadro donde estaban las condiciones ambientales de la zona de Borgoña en Francia y las condiciones ambientales de Tandil, y son prácticamente idénticas. Temperatura máxima, temperatura mínima, periodo libre de heladas, régimen de lluvias. Entonces, ahí tenés ya algo claro, una zona como Borgoña. Después comparó también con otra zona en España, que sinceramente no recuerdo el nombre, y también son similares el clima, y también ponía fotos de la zona, y había rocas como vemos en el Centinela, como el granito ese grandote que es tan característico de la zona. Entonces, eso te permite decir, se puede. Aclaremos algo, y lo vemos siempre. En Tandil, un cultivo extensivo agropecuario, trigo, vos sabés que, salvo que pase algo catastrófico climáticamente, te va a ir más o menos bien productivamente. ¿Sí? Claro. Hacés las cosas medianamente bien y sabés que te va a ir más o menos bien, salvo que se inunde o haya una sequía total o un granizo. Sí. Bueno, acá en los viñedos, hay mucho, no es tan así, no es que vos ponés, o sea, vos decís en trigo, vos decís yo pongo tantos kilos de semilla, tanto de esto, tanto de aquello, y más o menos tantos kilos voy a producir. En viñedo no es tan así, pero el clima está, el suelo estaría, y una cosa que dijo muy importante es, el vino en secano está, porque siempre uno piensa el vino con riego, en Mendoza, en San Juan, en la zona tradicional, pero allá si no lo hacen con riego no lo pueden hacer porque no tienen agua. Él lo que dice es que en secano es muy posible hacerlo. De hecho, el vino que se comercializa hoy acá en Tandil está hecho en secano, sin riego, y que tiene un valor adicional porque es más concentrado, y ahí ya entramos en la parte enológica que no entiendo mucho. Es más concentrado, más saborizado, tiene más taninos, tiene más esas cosas que le dan los sabores al vino. Mariano, quería saber sobre el posible crecimiento que hay del aceite epoxidado, este subproducto que la verdad me llama bastante la atención. que es de la molienda de soja, que bueno, están ahí trabajándolo también desde la cámara acá con Marca Tandil. Contanos bien cómo es esto. Bien, en Tandil, y ha crecido en muchas zonas, hay plantas que muelen soja, como bien dijiste, para sacar aceite. Uh-huh. Vos cuando molés cualquier oleaginosa, hay un subproducto. Hoy ese subproducto normalmente se utiliza para producir alimento para los animales, uh-huh, los famosos pellets de soja. Uh-huh. ¿Sí? Pero quedan cosas que se llaman las gomas y los aceites, que no se utilizan y son realmente un subproducto y complicado para la eliminación. ¿Sí? Porque si no se maneja bien, no lo puedes tirar en la tierra, ¿sí? Concretamente, a los efectos prácticos. Hay todo un proceso para que es costoso. La idea, lo que estamos trabajando con la cámara desde hace años, era en vez de eso transformarlo en lecitina de soja. Si vos ves, la lecitina de soja se usa en muchos de los alimentos que consumimos diariamente, tiene como agregado lecitina de soja. Hay lecitina de soja que se usa en los remedios, farmacéutica, uh-huh, y hay lecitina de soja industrial. Bueno, la realidad es que hicimos un análisis, no nosotros, se contrató gente para que hagan análisis, y era factible, pero no era económicamente rentable. Entonces dijimos, bueno, otro producto, y estamos analizando, y ahí ya entra... O sea, siempre esto lo hacemos, no lo hace la cámara, lo hace la cámara coordinando, en este caso los estudios los está haciendo el INTI, el INTA... hemos sumado, porque también se está haciendo muy grande transversalmente, el municipio se ha formado un foro para trabajar sobre esto, porque creemos que es muy importante poder aprovechar este subproducto y darle un uso. El aceite epoxidado es lo mismo, es a las gomas y los aceites de descarte, hacerles algún proceso químico para que se pueda utilizar y vender, en vez de estar manejando un residuo, darle valor agregado. Y eso nos va a ayudar también, que con eso va con la marca Tandil. Se está trabajando mucho en Tandil desde el municipio, a través de las instituciones también, no solamente la cámara, en desarrollar lo que es la marca Tandil. En todo sentido, no solo en el aspecto agroindustrial, en el comercial diariamente, que ahí nosotros no nos metemos, o sea, en el comercio de ropa, en los supermercados, dar un nivel de calidad con una certificación, con un sello de Tandil, para diferenciarnos del resto. Y entonces uno de esos aspectos es el ecológico, ¿no? O sea, tratar de ser un municipio verde, uh-huh, donde los residuos se traten como corresponde, tratar de que haya la menor cantidad de residuos. Y el aceite epoxidado es uno, porque hoy acá en Tandil hay varias plantas que procesan soja para sacar, producir aceite, que el aceite se vende o se hace biodiesel también en algunos casos, y quedan esos subproductos. Una opción es algo que es una basura, concretamente algo que tendría que ir a la basura, poder hacer un negocio rentable para eso. Y en eso estamos, ahora en agosto vamos a tener un informe más concreto sobre eso. No podemos hablar mucho porque tampoco tenemos las cosas bien definidas a que no tengamos informes, pero uh-huh, es un poco la idea que hacia dónde vamos. Bien, Mariano, bueno, más que interesante entonces, estas dos cuestiones. Me quedaba una pregunta pendiente del el tema de los vinos y de los productores y demás. ¿Cómo viene este año el clima, digamos? ¿Bien ha acompañado o ha hecho estragos? No, por ahora viene bien. El frío, el frío está haciendo ahora cuando corresponde, ajá, que haga frío. O sea, nos quejamos, pero sí. Heladas, el frío, pero es invierno. O sea, no viene tampoco con una sequía muy marcada, no viene con excesos de lluvia, más allá de alguna lluvia puntual. Dice que una lluvia en invierno dura muchísimo más que en verano, el mismo milimetraje. Uh-huh. Pero no hay inundaciones, no hay complicaciones, los cultivos extensivos, el trigo y la cebada básicamente están bien avanzando, bien la siembra, si es que no están terminados de sembrar ya. En ese sentido venimos bien. Digamos, en esta época normalmente se viene bien, salvo que falte agua. El problema son las heladas allá en noviembre, ¿no? Las heladas, claro, tardías que no vengan ahí en ese momento. Seguro. Pero tranquilos, por ahora venimos bien. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo para Con ABC Radio, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un saludo.